Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Como decía el separador, no sé si pasa en las empresas, pero estoy seguro que lo que está pasando ahora en el Congreso lo están mirando mucho en las empresas porque es un tema que nos cruza a todos y que es el tema candente de fin de año y en el que estamos pendientes de los periodistas, ni hablar los jubilados, ¿no? Porque son los que están directamente afectados. Pero el mundo de la política, te puedo asegurar que está muy expectante de lo que está pasando ahora o lo que empieza a pasar ahora en el Congreso. Para tener un poco más de información sobre esta cuestión, vamos a hablar con Adrián Trócoli, que es abogado especializado en Derecho Previsional del estudio Sobral Trócoli, con el que hablamos hace algunas semanas cuando empezó a saberse algunos más detalles de lo que era el proyecto de reforma previsional que impulsaba Mauricio Macri. Bueno, ahora tenemos todo este escandalete. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas cosas. Hablamos hace 3 semanas y pasaron un montón de cosas en el medio. ¿Cómo ves lo que ocurre hoy en Diputados? Mira, respecto a las cosas que pasaron en el medio, preocupado, porque en realidad la noticia más fuerte fue la falta de institucionalidad, el Congreso vallado, los gritos, una cosa que no tiene nada que ver con el debate serio que debió darse. Totalmente. Ahora, yendo al debate, desde que hablamos hace 3 semanas, o desde que se publicó un poco la idea del gobierno, no pasó nada, porque el gobierno tampoco dejó, avanzó sin freno. Quizás mala expresión después de lo del jueves, pero no hubo debate, no hubo cambios, no hubo propuestas, eso es lo más preocupante. Yo me acuerdo en su momento, Adrián, cuando habíamos hablado, era que estaba abierto un poco la cuestión y que se iba a escuchar algún otro bloque y que eventualmente podría haber, en ese momento especulábamos con que, bueno, por ahí se introducía algún tipo de cambio con respecto al proyecto oficial. Eso no pasó. No pasó nada. De hecho, yo tuve la mala experiencia, la horrible experiencia de estar el martes pasado en la reunión de comisión. En comisión. Sí, y fue poco menos que una batalla campal. Pero, bueno, nada, la política ya pasó. Hoy viene un round más. Me encantaría poder tener otra opinión, poder creer que hoy va a haber diputados. Te cuento algo. A ver, los diputados del radicalismo, muchos diputados del radicalismo están terriblemente preocupados porque tienen que votar algo que no quieren votar. Sí, sí, escuché a alguno de ellos hablando concretamente, incluso alguno de algún partido del interior que hablaba del desacuerdo que tenía con respecto a la norma. Creo que era una diputada de Chubut, no me acuerdo qué partido, y decía que tenía que votar porque el gobernador lo había pedido. Y bueno, obviamente que esta reforma previsional o estos cambios estos cambios previsionales están atadas al pacto fiscal que también está negociando el presidente con los gobernadores, con lo cual, digamos, y la presencia hoy de los gobernadores metiendo presión en el recinto, algo que tampoco tiene mucho antecedente, ¿no? Es algo que habla de que por ahí muchos diputados no están de acuerdo con apretar el botoncito por el sí hoy, y lo van a hacer igual. Totalmente, sí. A mí me encantaría creer, cosa que no creo, pero que haya una oposición responsable, que hagan el juego que hacen siempre, a ver cuántos bajan, una vez que bajan salgan todos atrás de esas cortinas. Y después se debata. Y se haga un debate con una propuesta, ¿no? La chicana fácil de le están robando los jubilados, que perfectamente puede ser sostenible esta vuelta, déjenla para otro momento y propongan algún cambio razonable, algo que no afecte brutalmente el presupuesto de la nación, porque hoy hay un déficit importantísimo, pero que no aleje a los jubilados de la inflación. A ver, acá el principal problema, hay 3 problemas en esta ley, que si los corrigieran, ni siquiera que los arreglan, digo que arrimen un poco. Esta sería una ley muy potable. Incluso podemos hasta esperar un mal 2018. Te cuento el proyecto originario que sale del Poder Ejecutivo. Tiene un periodo en el cual, de transición lo llama. Bueno, sí. El periodo de transición es igual al resto, con lo cual yo coincido con el que hizo el primer borrador, que después lo cambiaron, nunca vio la luz ese borrador. Este periodo de transición, 2018, podría tener un escalonamiento en la suba, podría tener algún diferimiento de algunas cosas. Claro, como un tratamiento especial justamente para este periodo de empalme, ¿no? Como una palabra también que escuchamos también mucho en los últimos días. A ver, para que la gente entienda, el empalme este es sencillo. Acá iban a dar un porcentaje. Vamos a resumirlo en algo que no son los números reales, pero para que se entienda. Iban a dar 1.000 pesos de aumento en marzo y otros 1.000 pesos de aumento en septiembre. No, una jubilación de 8.000 hubiera dado más o menos eso. Sí. Bueno, ahora en vez de dar 1.000 en marzo y 1.000 en septiembre, te dan 500 en marzo, 500 en junio, 500 en septiembre y 500 en diciembre. Entonces, yo en marzo, en vez de cobrar 1.000 más, cobro 500 más. En mayo, en vez de tener esos actualizado a los 1.000 que tendría que haber tenido en marzo, sigo igual. Entonces, marzo, abril y mayo, cobro 500 de menos que la fórmula anterior. Claro. En junio me ponen a tiro con marzo. Y en septiembre me vuelven a bajar, porque en realidad me dan solo 500 de aumento cuando me tenían que dar 1.000 más. Entonces, hay 6 meses al año que la gente va a estar cobrando menos que con la fórmula anterior, culpa de este famoso empalme. No cobra menos de lo que cobraba, pero sí deja de percibir cobra sin el aumento que podría haber cobrado, ¿no? Exactamente. De hecho, no es que del que podría haber cobrado, porque el que podría haber cobrado con la fórmula, como mide otras cosas, lo hubiera dado más todavía. Claro. Pero comparando peras con peras, sí. Este tema del desfasaje, del empalme, de pasar de un periodo semestral a un periodo trimestral, está mal hecho. Y si a mí me van a pagar un trimestre, en marzo me tienen que pagar el trimestre que me lleva a diciembre, no que me lleva a septiembre. Totalmente, todo junto de una. Y si no es todo junto, porque no llega, mira, hay un proyecto de Lustó, sí, que dicen, bueno, vamos a hacer las cosas bien y vamos en marzo a pagar todo el semestre 2017 y a partir, último semestre de 2017, y a partir de ahí lo hacemos trimestral. Sí, genial, pero sale más caro que el proyecto del gobierno. Claro. Sale más caro que la ley actual, con lo cual es absolutamente inviable. Claro, porque si el gobierno déficit, lo que busca es bajar el déficit, es una forma de aumentarlo, no de bajarlo, no, justamente. Totalmente. Además, el déficit existe y lo tenemos que solucionar de alguna, sí, manera. Quizás sacándose al jubilado no sería la que uno primero. Y no parece. Mira, yo siempre les digo, y juro que no es chicana, a los diputados, ¿por qué no muestran un poco de buena fe y se hacen un recorte sobre la dieta por 2 años? No sé, algo. Y algo que sería fundamental, que empalmen los aumentos de la dieta de los diputados con el empalme de los jubilados. Digo, muestren que esto es serio, que todos estamos haciendo un esfuerzo. Pequeñas cosas. Y te digo la otra que creo que la habíamos hablado, pero me comento igual. Hay un caballo de Troya acá adentro. Están imponiendo en el artículo 3 un índice de actualización de las remuneraciones que se usan para jubilarte, o sea, cuando vos te jubiles el año que viene, cuando tomo tus últimos 10 años de remuneraciones, sí. Están validando lo que siempre se criticó y que hizo mal en los primeros 6-7 años después de la salida de convertibilidad, Massa y después Vudú. A ver, la Corte dijo en Badaro que los aumentos a los jubilados habían sido insuficientes, habían dado 11% cuando le tenían que dar 90%. Sí. Bueno, en ese periodo, esa falta de actualización de los jubilados se traslada a una medición que hace la Secretaría de Seguridad Social, porque mide salarios con un tope, que es el tope de aportes, que estaba medido por la misma medida de las jubilaciones. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, están tomando un índice que está pisado porque le pagaban mal a los jubilados. Entonces, como le pagaron mal a los jubilados en 2002, le vamos a pagar más el año que viene. Claro, la base está viciada, con lo cual todo lo que hagas a partir de ahí está mal. Exactamente. Esto no afecta a todo el mundo, porque si vos trabajaste corrido hasta los 65 años y te jubilás el año que viene, te toman un periodo que ya se le escapa a esa época. Claro, ¿sí? Te toman los últimos 10 años. Exacto, te quedan 6 meses con problemas, pero no el grueso. Pero si vos trabajaste de los 25 hasta los 55, tenés 30 años de aporte ahí y no trabajaste los últimos 10 años, olvídate que saques más del 44% de tu sueldo. Claro, es una locura, menos de la mitad del sueldo. O sea, es... Y te digo más, Coalición Cívica, Frente Renovador, UCR y el PRO en 2010 votaron una ley que fue vetada por Cristina, que daba una fórmula distinta de actualización de las remuneraciones. La del el 82% móvil. Esa que se promocionó como el 82% móvil, sí, tenía ahí adentro la actualización de las remuneraciones por un índice que había dado la Corte Suprema de Justicia de Nación. Incluía Badaro, digamos, de alguna manera. incluida Badaro, para la movilidad y la actualización de las remuneraciones, a el IF, que es otro antecedente de corte. Entonces, cuando son oposición, hacen las cosas bien, cuando son gobierno, no tan bien. Un clásico. Un clásico. Un clásico argentino, es como el tango. Vos sabés que hay otras cosas que no se están debatiendo, y quizás que no tengan mucho arreglo, ¿no? Pero la ANSES tiene un pasivo que nadie cuenta, que nadie toma en cuenta. Yo espero, por Dios, que no lo cuenten para sacar un bono, digo, que le paguen a los jubilados de vuelta con bonos, pero hicimos una estadística, un grupo de estudios, estamos hablando de 10.000 casos, para que tengas una idea, no es demasiado representativa, pero es un número importante. Sí. Aproximadamente la mitad de las sentencias que pagan ANSES las paga mal. Te liquida mal la sentencia. Exactamente. A ver, en algunos casos encuentro diferencias de 4.000 pesos en el retroactivo, no pasa nada, es un error, una coma, digo. Sí. No es que no pase nada, estaría bueno que lo paguen bien, ¿no? Pero sistemáticamente lo pagan mal. Ahora, en otros casos encuentro que hay diferencias del 50% de lo que tienen que pagar retroactivo. Vos pensás que ANSES te paga un promedio de 580.000 pesos. Si te pagó la mitad de eso es porque te debe otros 580.000. No, claro. Bueno, en la mitad de las personas que cobraron juicios, y esto no es de ahora, es de los últimos 10 años, le pagan mal. Están mal pagos. Entonces, ese pasivo, que es plata que, ¿cómo me entero yo? Digo, en los casos propios lo miro, pero a veces viene la gente por H o por B, y encontrás que lo que le pagaron hace 8 años está mal pago, y estamos ejecutándolo ahora. Entonces, ANSES no tiene idea de cuánta plata debe. Ese era mi comentario. Claro. Tremendo, además, si hay cuestiones de déficit y demás. Que, bueno, ni siquiera hablar de déficit, digamos, para la propia administración del ANSES tendría que saber cuánta plata debe y cuánta plata tiene que pagar, ¿no? Como mínimo. ANSES no lo debe porque ANSES considera que todas esas sentencias están bien pagas, tienen un proceso interno, están liquidadas, están pagas, las mandan archivos y termina la discusión. Se olvidó y le faltó la mitad. Y en algunos casos. En algunos casos. Mucho más de la mitad. Bien, estamos hablando con Adrián Trócoli, que es abogado especializado en temas de derecho previsional. Adrián, te hago la última porque se nos termina. Muy interesante, como siempre, charlar contigo. ¿Qué cosa crees que va a pasar hoy? ¿Está pendiente el bono? Vos recién hiciste una extensa y muy clara explicación, pero ¿qué crees que va a pasar hoy? Yo creo que está todo desde la política arreglado, digo, en el buen sentido de la política y en el buen sentido de arreglado. Se vota y sale. Se vota y sale mal. Y va a salir mal. Sí. Va a haber un debate, porque esta vez creo que van a dar un debate, pero va a ser para la galería, vacía. Totalmente. ¿Eh? Y como pasaba hace algunos años. Y la forma de empalmar va a ser esta que vos detallaste tan bien hace un ratito, que no resuelve nada. No, a ver, que de ahí viene el principal ahorro, no tanto del cambio base, que sí, el cambio base da un ahorro fuerte en marzo, pero a futuro no. Y ese atraso va a ser. Mira, hay cálculos de economistas que hablan que el atraso se corrige solo si la economía le va muy bien dentro de 9 años. Claro, una locura. Está hablando sobre todo de personas mayores y que además necesita que cobran la mínima y que necesitan esto para comprar remedios en muchos casos o para comer, ¿no? Y dejaron afuera a los que no cobran la mínima y están dándole derechos distintos a los que trabajan en el Estado que a los que trabajan en ANSES, en el sistema privado. Sí. Vamos lamentablemente a tener que judicializar cosas que no deberían ser tratadas por la justicia. Seguimos judicializando y dentro de 10 años va a haber alguna reparación de vuelta y así estamos, ¿no? De reparación en reparación, en lugar de resolucionarlo bien ahora de una, sobre todo cuando además tenés el buen tino de que esto se resuelva en el Congreso y no hacerlo con un DNU como se amagó la semana pasada. Yo creía que iban a aprovechar algunas oportunidades que tenemos, digo, a pesar del déficit, me parece desprolijo, por no decir un mamarracho, que sí. Ahora altísimos funcionarios estén diciendo, bueno, nos equivocamos con la reparación histórica, gastamos más de lo que teníamos. Es la locura. Están ahí para que eso no pase. Claro, porque además lo vendieron como justamente esto, como una reparación, como fue una de las banderas de Macri, la cuestión esta de la reparación histórica, y ahora prefiaron. Bueno. Adrián, seguimos atentos a lo que pase en el Congreso y hablaremos en algún tiempo de cómo impacta esto. Nos mantenemos en contacto para decir que esto siguió igual y que lamentablemente tenemos los mismos problemas que ayer. Bueno, te mando un abrazo grande. Ahora vamos con Adrián Trócoli, abogado especializado en derecho previsional. Bueno, nubarrones con respecto a, por lo menos, la visión de Adrián. Yo coincido en buena parte con lo que él dijo, con lo que viene después de la votación en el Congreso, que arranca dentro de 35 minutos, según lo estipulado. Por ahí se demora un poquito. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más Solo Negocios. No te vayas. Último programa del año.